Suka suka ya la vie moto kakaliwae. Lola lola mwana. Mama akei. Je penserai à toi aimé. Pie, toque de que va pie. tina bino nga na poni fani. Yoko pepe nda pamba consigo espire motema na caigo a lingo. Bye. bali susu bolingo na pesa yo ezali nyongo tere tika konyoko ba mpoza linga kanza motema lava Mama.